No sé vivir conjugando licor y miedo, escapando, siempre escapando por calles donde la lluvia no se detiene. No se detiene la lluvia en las calles que conozco. Los de la funeraria se llevan en pequeñas cajas a los niños que no supieron llorar. Los llevan, los llevan. Yo voy en una de ellas y el llanto humedece la madera, el llanto que nadie ve, que nadie vio cuando quise, cuando mi cuerpo de lagarto se deslizaba entre las piernas de mi madre con hipotermia y miedo, y los gritos de esa perra, el susto de esa perra echándome al suelo dentro de un extraño violín sin cuerdas, porque no sé vivir, porque no he conjugado el cristal y la vida es la trampa donde caen flores secas, sangre sucia, corazones, y yo que no sé vivir, he caído y caigo, y nuevamente el cielo, las caricias de los que noche a noche nos repartimos el veneno, un veneno extraño con mil nombres que se instala en flores verdaderas, perfumadas, para pudrirlas dentro, y para que amanezcan con nosotros, un día u otro en la pequeña caja que los de la funeraria llevan bajo el brazo. Violín negro de Dios, música negra de Dios, dientes cariados de Dios mordiendo el nido de músculos, tendones, huesos y testículos. No sé vivir, apenas sé tomar el vaso, inclinarme a saludar y recostando mi cabeza en miles de almohadas, en miles de camas, en miles de pubis, olvidar a esos funcionarios de la muerte que reparten en las ciudades semillas de un fruto que tarde o temprano nos obligarán a comer.